Espacio de la Agenda Cultural de Punilla en Radio Panamericana. No te la podés perder. Muy buenos mediodías a la queridísima audiencia de Radio Panamericana. Arrancamos un programa más de La Salidera, el programa cultural de Radio Panamericana. Estamos en este viernes lindo, que salió el sol, que pega, que está bueno. Menos en el estudio de Radio Panamericana, el resto hace calorcito, está lindo por acá nomás. Bueno, voy a presentar a mi queridísima amiga para dar arranque así a esta salidera, a la queridísima Lu Bonetti. ¿Cómo le va? Buen día, Laurita, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, muy... Acá andamos. Alunada. Alunada, vamos a decir la verdad. Pero acá poniéndole onda como siempre los viernes. ¿Y usted cómo anda todo esto? Bien, también. Un poco afectada. No sé si es la luna, pero estamos poniéndole en plena... onda. No se nota que estamos en luna. Le ponemos plena luna llena, las energías que van y vienen, suben y bajan, van para todos lados, pero acá estamos, ¿no? Firmes, sí. Como rulo de estatua. Vamos a pasar las vías de contacto, Lu. Vamos a pasar las vías de contacto. Nos pueden llamar, mandar un mensaje de texto, un WhatsApp al 3548-600-150. Y también pueden consultar la agenda completa por día, ordenadita todo, en radiopanamericana.wordpress.com. Aparecemos en Facebook como Agenda Cultural de Punilla y en Instagram como La Salidera. No podés decir que no tenés lugar para comunicarte, no tenés excusa, de todo, por todos lados no podés. ¿El Instagram lo dijo también? Sí, no, sí, todo. La Salidera. Bueno, ¿qué tiene para contar Lugonetti? ¿Anduvo por algún lado? ¿No anduvo? Y anduve tirando unos pasos, ¿vio? Como soy yo, no. Que me gusta ir a bailar y entonces el cuerpo se me va para el lado que... Escucho la música, escucho el bajo de la bachata y voy para ese lado. Estuve en Cosquín, ahí en el balcón del Tibidabo, bailando un poquito el sábado pasado. Bueno, buena convocatoria de gente, estuvo bien, estaba fresco, pero linda la noche ahí, el lugar es cálido, se come bien, se bebe bien, así. Estuvo. ¿Es uno de los points salseros o no de y ahora bachateros? Sí. Ahora sí, una vez por mes se hace una fiesta en ese espacio. Organiza y musicaliza ahí un pibe de Cosquín mismo. Así que, bueno, hay alguna movita en ese lugar. Bien. Y el domingo, bien. Bueno, había que yo... Hay arte, donde hay una sala de arte, y el domingo se inauguró una muestra que va a estar por un mes, y que tiene que ver ahí dos artistas de Córdoba Capital, una chica, ¿se acorda? A usted. Una chica y un chico. El chico hace unos dibujos de Astro Boy, para ustedes que es de su época, por ahí puede traer alguna nostalgia. Y después la piba tiene una muestra que se llama 90 y un círculos. Y bueno, tiene ahí como unos dibujos. Ah, me gustan los círculos, me gustó la muestrita. Sí. Y bueno, no sé, un tecito ahí para compartir, unas galletas. Lo pasamos bien. O sea, yo estaba trabajando, pero también estuve ahí un poco metida. Chusmeaba. Exactamente. ¿Le parece que vamos a dar arranque a esta salidera, a esta agenda cultural? Obvio, nos vamos a ir a la musiquita antes. Vamos a ir a la musiquita y vamos a ir a los saludos también, que siempre al arranque saludamos a los queridísimos y queridísimas que nos acompañan siempre. En este caso vamos a saludar al Pablenque, al Masi Chapa, a la Ceci Álvarez, que están ahí haciendo el aguante, cuidando a los niñes. Los changos laburando, la Ceci cocinando y los críos ahí jugando. Pampa, Humuy, Camau, un abrazo grande. Y bueno, también queremos decir que vamos a saludar a los que nos escuchan hoy y también a los que nos escuchan el fin de semana, porque este programa se repite los sábados y los domingos a la 1 de la tarde con las actividades del día que está sucediendo, para que si se perdieron Se cortó. Ay, sí, se... Ay. Si se perdieron algo, puedan escucharnos. Bien ahí. Nos vamos a ir a la musiquita con Nochecita de Maiton Tele y Herencia del Timbiqui. Nochecita, tú que conoces mis angustias y mis penas. Ay, noche, ay, nochecita, dime si ella me quiere como yo a ella. Le he entregado el corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la Virgencita nunca me falte y que yo con mi locura nunca le fallé. Ay, noche, ay, nochecita, cuídala con tu nobleza, ilumínala con tus estrellas. Ay, noche, ay, nochecita, júrame que estarás siempre, siempre a mi lado. Toda mi vida junto a ella. Luego a la Virgencita nunca me falte y que yo con mi locura nunca le fallé. Thank you. mi vida junto a ella. Ay, nochecita, dime tú. Ay, nochecita, dime tú. Escuchamos a Maite Ontelé y Herencia del Timbiquí con Nochecita. La Salidera. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Seguimos en La Salidera, estamos metiéndonos ya para la agenda cultural de este fin de semana, el segundo casi, porque el primero fue medio mitimit, tercero ya, ¿o no? ¿Tercer fin de semana? Depende, para el domingo sí, para el sábado no. Bueno, no le saques charla a Lugo Netti, porque justo le sacamos el micrófono. Es verdad. La mira y le quiere conversar, pero no tiene más micrófono. Le devuelvo el micrófono. No pasa nada, le doy el espacio. Bueno, le avisamos a nuestra compañera. Bueno, lo presento. ¿Cómo le va, Martín? Si no pongo la voz de Lugo Netti. A ver si le sale, a ver, pruebe. Qué lindo fin de semana. No es así. Muévelo. Tampoco. Radio Panamericana. O también La Minga, dice. Bueno, dice también. Toda la radio. Pero ahora dijimos la nuestra. Bueno, ¿cómo anda, Laurita? Bien, todo bien. ¿Y usted cómo le va? Estamos todos con la luna que se nos ha cruzado. Yo no voy a explicar al aire los motivos de mi estado de ánimo. Estamos acá, sí, para compartir. Hay que estar el deber, ante todo el deber. Más allá de cómo esté el humor, el cansancio. Acá estamos, mutilados, lo que fuere. Acá venimos a decir las cosas que hay que hacer para este fin de semana en Punilla. A mí me toca el viernes y yo entro a la página, tal como dice Lugo Netti, pongo radiopanamericana.wordpress.com. Y ahí hay una especie de pestaña que dice Agenda Cultural, que cuando uno la toca, se despliegan los días. O sea, ya me está cortando camino. Sí. Ya voy al viernes. Y del viernes me voy ya a la, más o menos a la hora en la que estamos, que es la 1:30 del mediodía en este momento. Contamos que ya empezó hace un ratito, a las 12:30, la Feria del Baúl, la mítica Feria del Baúl de San Esteban. Si usted anda en la ruta y de viaje para allá, le conviene este dato. Estará por un rato más en la siesta, en un día muy lindo, hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? A las 4 de la tarde es cuando voy a empezar a contar las cosas que hay para hacer. ¿Qué le parece? Bien, me encanta. Molinari, Lab Inmersivo, expandirse. Epa. En curiosidad. Así es la cosa. A ver, ¿de qué se trata esto? Con la coordinación de Consuelo Pacheco y Leonardo Lambruscini. Es, cuentan ellos, en nuestra experiencia de bailar y de investigar el contenido interior de las formas que sostienen nuestra danza, nos proponemos en estos días abrir una inmersión hacia nuestro cuerpo en contacto con la naturaleza. El lugar será el Centro Cultural El Montecito y, como dijimos, es a las 4 de la tarde. Molinari, Casa Grande, por ahí se mete ahí en esas volteretas. Linda e interesante actividad de viernes a la tarde. Si tenés la posibilidad de cortar ya para ese horario, buena cosa pasa. Solo decirle que continúa todo el fin de semana la actividad. Todo este laboratorio, este taller intensivo, es de 3 días, 13, 14 y 15 de septiembre. Y es medio internacional, mire, los que coordinan vienen de Chile y desde Italia. Exactamente, Consuelo Pacheco es chilena y Leonardo Lambruscini italiano. Italiano. Y avanti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? A esa misma hora, a las 4 de la tarde, pero en La Falda, está propuesto para hoy un círculo de hombres. Ya lo hemos contado otras veces, se renueva esta convocatoria, que dicen que está... Vamos que salimos. Volvemos. Estamos acá todavía, acá en La Salidera. Hubo un cortecito de luz, nos tuvimos que retirar. Sí, señora. Bueno, agradecemos a tantos. Nos dimos cuenta que tenemos varios oyentes. Están muy atentos nuestros compañeros, por suerte, avisándonos de las guarangadas que decimos al aire. Mientras esperamos que se recomponga el sistema, quedaron algunos micrófonos. Puede pasar. ¿A quién nunca le pasó? Bueno, tiene razón el gallego. Menos mal que no quedó grabado. Queda entre nosotros los íntimos que quedaron ahí al aire. esos fanáticos que aún con corte de luces quedaron clavados en la 99.3 y con lo primero que se encontraron al esperar a su radio amiga fue con guarangada de sus conductores. Hola, nosotros seguíamos de charla y charla y acá sonaban los teléfonos, mandaban mensajes. Sí nos han cambiado el humor, eso sí lo podemos decir. ¿Estamos listos para seguir con el viernes? Bien, ¿te parece? Vamos. Estamos, ¿dónde andábamos? Estamos rearmando el sistema todo, pues se cayó todo acá con el corte de luz, por supuesto. Yo estaba mirando la agenda directamente desde la página de internet, desde radiopanamericana.wordpress.com, y estábamos por el encuentro, el círculo de hombres, que era a las 4 de la tarde en La Falda. Bien, ya contamos esta actividad. Te contactás con Fran, 3548-561811. En La Falda, él te cuenta bien en dónde es. El fuego nos convoca, seguimos encontrándonos, dicen, desde el Círculo de Hombres, que te están invitando constantemente. Atenti porque hay actividad oficial de la Municipalidad de Huerta Grande para hoy. A las 7 de la tarde está la presentación del libro Bajo tu Sombra. Está escrito por Griselda Chulier. Con modalidad, este encuentro va a ser con modalidad charla-debate. Como últimamente. Exacto. Se presenta, se cuenta un poco, pero a través, no sé, supongo de algún mediador o de alguien que vaya animando, o ella misma tal vez, se van proponiendo la conversación y el debate sobre este Bajo tu Sombra, esa presentación. Griselda Chulier, bioquímica, bromatóloga, docente, en el año 2013 publica su primer libro de cuentos infantiles, Las aventuras de Castorcito, obra realizada en dúo literario junto a su hermana escritora, Santo Tomecina. Su segundo libro, publicado en el año 2016, Caminos Polvorientos, relatos que describen la realidad de los habitantes del monte norteño santafesino, lugares donde se desarrolló en parte su trabajo profesional. En el 2018, el año pasado, publica la novela Bajo tu Sombra, donde se abordan las problemáticas de violencia de género y maltrato infantil, flagelos que asolan a la sociedad y que en la actualidad se visibilizan y combaten, dicen desde la Gacetilla de Comunicación. En todas sus obras literarias corresponden a cuadros de su autoría, realizados al óleo, pastel o acrílico, combinados así la plástica con las letras. La invitación está hecha para el Salón de Usos Múltiples Municipal, Hipólito Yrigoyen 512. Va a estar Griselda Chulier presentando su libro Bajo tu Sombra. Te están invitando desde la MUNI, desde la Casa de las Mujeres, desde la Municipalidad. Gestión Matías Montoto. Razón, Lugonetti, ¿cómo llegamos hasta este salón de usos múltiples? Específicamente al lado de la municipalidad. O sea, pasando la plaza, una cuadra más arriba, ahí es el salón de usos múltiples de Huerta Grande. O sea, vas para las canchitas, para la iglesia, seguís un poquito más, está la MUNI. ¿Y un poquito más? Al ladito está el Zoom. Perfecto. Seguimos, Laurita, porque hay un montón para este viernes. ¿Se viene la noche? Sí, bueno, arrancamos con esto. A las 8 de la noche, Entredanzados 2019. Entredanzados, lo dije bien de entrada. Muy bien. Bien. Festival Nacional del Bailarín. Se realiza a partir de hoy 13 y se desarrolla mañana 14, concluye el 15. Esto va a ser en La Falda. Es un evento para compartir y disfrutar de todos los estilos de la danza. El viernes, en el día de hoy, cierra Marina González de Cosquín. El lugar es el Auditorio Municipal Carlos Gardel, Avenida España, o sea, la ruta, esquina Carlos Gardel. Entredanzados 2019 arranca hoy. Y hay para escuchar, ¿eh? ¿Quiere bien escuchar? Quiero escuchar. Espere que con el corte de luz me escapó todo. Ya lo encuentro. Ya lo encuentro en un segundo. El tema del corte de luz nos ha complicado. Pero acá lo tengo. Programa 21, Entredanzados. Escuchamos. La invitación directa hacia todos los panescuchas. Hola a toda la gente linda. Bueno, mi nombre es Emi Villalón. Soy profesora y directora de la compañía Alabanzas, una compañía de danzas folclóricas de la ciudad de La Falda. Primero que nada, agradecer a La Salidera por el espacio y por la difusión, bueno, de este mensaje, que es para contarles brevemente que estamos en plena organización del evento de danzas que se llama Entre Danzados. Es el Festival Nacional del Bailarín. Se va a estar realizando en el Anfiteatro Municipal de La Falda los días viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado va a ser durante la noche, desde las 8 hasta el cierre. Y el domingo va a ser durante el día, vamos a estar desde el mediodía hasta la tardecita. Va a haber academias de danza de toda Argentina. En realidad estamos muy contentos porque es un festival que viene creciendo de manera muy, muy acelerada, gracias a Dios. Así que bueno, eso, contarles para que puedan llegarse. Vamos a tener, además de las academias que nos van a estar acompañando de todos lados, vamos a tener a Marina González, una cantante coscoína, revelación de Cosquín, en el cierre del día viernes. Luego el día sábado vamos a tirar una propuesta más bailable para que todos aquellos que se quieran llegar puedan disfrutar también de música bailable. Y el día domingo vamos a estar cerrando con Yalacos Dúo, que al igual que Marina, bueno, ellos se dedican a nuestro repertorio folclórico. Así que brevemente era contarles eso, y bueno, de nuevo agradecer el espacio. Los esperamos a todos para que puedan pasar y compartir un momento único en nuestro Entre Danzados 2019. Abrazo grande para todos. Bueno, gran evento grande, el calendario de La Falda de, bueno, de cualquiera de los años, llega el Entre Danzados edición 2019. Gracias por contarnos en primera persona los hechos, lo que va a pasar, sí, las actividades, que tan es, suma muchísimo, la verdad. Gracias a todos. Laurita, a partir de las 9 en Tanti, nos vamos para Otilia, Tanti, donde me vamos imagine. Siempre de actividades culturales. Porque a las 8 de la noche tengo por costumbre perderme con fotografías y performances de Inés Miserendino. Esto es La Deriva de Verte desde un ángulo desde el cual nunca te has visto. Ah, fíjate. Contemos que la foto de portada, ¿no? Sí. Es como la foto de una nuca y principio de una espalda de una persona con sus lunares. Así es. Bueno, ¿no? Creo que tiene que ver por ahí esta propuesta. ¿Será? ¿Será? Y tiene toda la pinta. Mire, con esto de... a la deriva de verte desde un ángulo desde el cual nunca te has visto, ¿no? Está muy interesante la propuesta, interesante. Pero es todo súper abierto, la imagen, el título, todo. A mí me interesa. La curadora es Lucía del Milagro Arias. Y es este viernes 13 a partir de las 8 de la noche, allí en Otilia Tanti, que es Belgrano 506 Tanti. La primera propuesta de peli de este fin de semana será en Cosquín. Hoy, viernes, a las 8 de la noche, van a dar Nodamac. Es cine vasco. Es a la gorra y invita Gerora. Breve sinopsis de la peli que se va a proyectar en Barro Tal Vez, que es Juan B. Justo 661, allí en Cosquín, decíamos. El sonido surge del movimiento. Un auténtico músico debe moverse, debe viajar, y entonces encontrará nuevos sonidos. Nomadac TX cuenta la historia de dos músicos en movimiento. Viajan con sus instrumentos musical único que se llama Zalaparta, algo así. Zalaparta. Instrumento músico único que se toca entre dos personas. Llegan hasta la India, Laponia, el Sahara y Mongolia para fusionar su música con la de remotos pueblos nómadas. Wow. Cruzan desiertos de hielo y de arena, recorren a caballo las montañas de Mongolia, entren el oeste de la India, viajan en busca de sonidos y los encuentran en otros pueblos, otros paisajes, otras culturas, en personas que, como ellos, utilizan la música para decir al resto del mundo: estamos aquí, estamos vivos, somos nosotros. Fa. Nomadac es la película del cine vasco y es la propuesta de Barro Tal Vez para esta noche a las 20. Esto me llama la atención. A ver. Es en Capilla del Monte. Disculpe. Noche de viernes 13. Noche de miércoles invita a la Varieté Radial. Música en vivo, radioteatro, cuentacuentos y mucho más. Claro, acá hay algo mezclado con lo radiofónico, por eso... Claro, pum, pare, porque Noche pare. De Miércoles es un programa. Exacto, de Viaraba. De Viaraba, exactamente, de la radio, una radio muchas voces. Están invitando a esta noche de viernes 13, que es una varieté radial, como dijimos, con música en vivo, radioteatro, cuentacuentos y mucho más. Te esperan desde las 20 en Mi Mundo de Colores. Vélez Arfiel 331, Capilla del Monte. Pinta bien esta mezcolanza, me gustó. Pinta bien. Me recordé el dato este del viernes 13. Claro. Y me explicó muchas cosas. Sigamos, sigamos. Aquí en La Falda, Tempo está convocando a la matiné Tempo desde las 20:30. Tempo es el estudio de danzas y arte y queda ahí en Buenos Aires 829, en una curva muy famosa. No vamos a decir porque siempre queda muy mal decir el nombre de esa curva cuando uno está publicitando algo. Vaya a la curva ahí, de la... Buenos Aires 829, una curva muy famosa de La Falda. Matiné en Tempo. Desde las 20:30 y como es matiné, a las 11:30, 23:30 se corta. Chau, esto. Pi. De 10 a 13 años. Epa. ¿Por qué es una matiné? Años. Claro, es una matiné. Igual, matiné muy avanzada. Yo a los 10 años no iba a la matiné. Es cuando está terminando el primario esto. Es para sus primeros tiros, sus primeros pasos. 10 años, está en quinto grado. Es una criatura, por favor. Le sale la mano. ¿A dónde quiere ir? Bueno, atención. Lugo Netti contaba un poco de esto más temprano. En la columna de mujeres estamos hablando de lo contado, cantado, caudillos. Eres algo parecido, pero no, tiene que ver, no, mezclé. Bueno, esto es la convocatoria que está haciendo la COPI, con vos siempre. Y es lo contado, cantado, en este caso, caudillos. En un espectáculo de relatos y música sobre los caudillos federales, una forma de abordar uno de los momentos fundamentales de nuestra historia y los distintos proyectos del país, que no solo tienen que ver con el federalismo y el centralismo, sino también con un proyecto productivista, popular y nacional, y otro basado en la especulación de las clases dominantes y la subordinación a potencias extranjeras. Repasamos el legado de Artigas, Güemes, Pancho Ramírez, Dorrego, Facundo Quiroga y Chacho Peñalosa, entre otros, con relatos de Mariano Sarabia y música de La Ira de Atahualpa. Estos son Juan Martín Medina, Jorge Luis Carabajal y Paola Bernal. El valor de la entrada de este super espectáculo es 200 pesos. Es en la Casa de la Cultura, en Villa Carlos Paz, Moreno 60, y está invitando la COPI. Pinta muy bien el cuadro. Es tremenda la oferta cultural del viernes, porque a las 9 en Capilla del Monte también toca Lucio Mantel, un consagrado cantautor que llega a Capilla del Monte con su música para compartir su gran trabajo Todas las formas de estar. También 200 pesos la entrada. Para socios y socias del Radio Club, de una radio muchas voces, de allá de la cooperativa Viaraba, 150 pesos. Y el lugar donde va a tocar es justamente el espacio Viaraba, esa sala multiuso, en Irigoyen 136, Capilla del Monte, Lucio Mantel. Otra, es un fechón. No, propuesta teatral también. Ya teníamos la de Mariano Sarabia, que combina algunas cuestiones. Suponemos que lo de Otilia Tanti también tendrá algo de performance y visual. Y en este caso, en Carlos Paz Teatro, tenemos propuesta de Tocados, una comedia obsesivamente divertida. Antes de que yo le cuente todo, ya después le cuento las cuestiones, pero tenemos invitación sobre Tocados. Invitación. Así que vamos a escuchar directamente cómo nos invitan a esta obra de teatro. Una comedia, pa, echarme una sonrisita. Llega a Cosquín una comedia obsesivamente divertida, Tocados, donde no podrás parar de reír y disfrutar de un momento cargado de diversión, emoción y la magia del teatro. Tocados. 6 pacientes en una sala de espera, esperando ser atendidos por un especialista, tendrán que convivir con sus problemas hasta ser atendidos. Tocados. Viernes, sábado y domingo, 21 horas. Teatro Alma Encantada. ¿Le gustó, Laurita? Me gustó, me gustó. Propuesta de comedia. No hay siempre comedia. No, siempre hay cosas que tienen un poco de comedia en lo que vemos, en las varietés, en las cosas que solemos ver, pero una comedia así, viene a lo Carlos Paz. En este caso, Cosquín. Tocados, una comedia obsesivamente divertida con la dirección de Diego Olmos. El valor de la entrada, 150 pesos, y como dijo el locutor... Anticipada, ¿no? Anticipada, es verdad. Claro. Teatro El Alma Encantada, de Cosquín, Pedro Ortiz, 7:45. ¿Por qué no los vamos a comentar a ellos, que se vienen presentando todos los fines de semana? Son los nietos de Branca, y en este caso la propuesta es en Villa Jardino, en los viernes de Pizza Libre, que bueno, van a estar los nietos de Branca con los mejores clásicos del rock. Hay que hacer reservas 03548-1540-8366, y el lugar que invita es de Harina y Montañas, en el Boulevard Las Flores, 452, ahí en la ruta. Hoy se presentan los nietos de Branca. Veo la foto y esto me parece que es medio de los inicios, una cara de jovencito alumno. No los escrachas, sí, están así, están impecables. Che, mandame una foto, como está, así está. Hago un elipsis hasta las 10 de la noche porque tenemos la primera fiesta peperinesca. Peperina en llamas y los bichunos. Combo. Fiestón. Combo letal. Anticipadas a 100 pesos y tenemos invitación de esta gente a esta fiesta peperinesca. ¿Quiere escuchar? ¿Quiere escuchar? Obviamente. Gracias. Al fin llegó. Primera fiesta peperinesca. Corre, corre, que se te escapa. Úsalo todo que se gasta. Agárralo bien, que te lo saca. Peperina en llamas, junto a los bichunos y su tropicanzón. Terminamos de laburar y llegó el fin de semana. Nos fuimos para el baile hasta las 6 de la mañana. Nos cruzamos con un hippie, le mangueamos una tuca. Una seca cada uno y quedamos de la nuca. Viernes 13 de septiembre, 22 horas puntual, en el pub Irigoyen 161. No te lo podés perder. Entradas anticipadas a 100 pesos en Una Radio 98.1. Irigoyen 136, de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 19 a 21 horas. La fiesta que esperabas. Peperina y los bichunos, juntos. ¡Que te lo sacan! Imperdible, ¿eh? Así como la promocionan, y ya con ese set de bandas, impresionante, garantizada la fiesta, la primera fiesta peperinesca. Dijimos, anticipada 100 pesos, las podés pedir al 351-5108-009. Todos estos teléfonos, data que decimos, lugar, vas y los chequeás ahora mismo, si querés, lo que te interese, en la agenda cultural que tenemos en la página de la radio, radiopanamericana.wordpress.com. Ahí vas chequeando estos teléfonos que decimos un poco apurados, porque sabemos que lo puedes buscar ahí. Bueno, llegan los puentes sonoros nuevamente a la falda, en este caso con folclore, tango y música de Brasil, de Estados Unidos, hay un poco de jazz, se mezcla todo en esta propuesta de los pianos de Fernando Balsaggiacomo, Eduardo Di Leonardo, el bajo de Andrés Hermans y la voz de Antonella Vitale. Estuvimos escuchando la semana pasada o la otra, y la verdad es que es muy precioso lo que hacen. En este caso toca Noche de Ritmos Americanos, y esto será en Marco Polo Lounge Bar, en la avenida Edén 328. La otra vez creo que los habíamos visto o escuchado en el marco del Ambato, y en este caso vienen con Ritmos Americanos a Marco Polo, al clásico bar de la Edén. Viernes 13 de septiembre, hoy a las 22 horas. Ahorita estamos repasando este viernes eterno de actividades, decirles que en Villa Carlos Paz a las 10:30 va a haber un viernes de peña con Alma de Zamba y el dúo Lavalle. Esto será en Dimetro, Libertad 253, allá en Villa Carlos Paz. El que está con ganas de peña se tiene opción para ir. En Cosquín están con el rock, el club de rock, a las 11 de la noche con La Rocosa, Ácido Jodido y Cofradía en Euforia Disco, que queda en Sabatini 729. Esto es para los que están más de banditas en la sintonía de viernes a la noche. Capilla del Monte, a las 11:30 de la noche, el Daily News Hip Hop. Como todos los años se viene el Daily News, un eventazo para quebrar el cuello y agitar toda la noche con la mejor vibra para los que se quedan siempre manija, una movida para promover la cultura y la autogestión del arte de la zona para disfrutar y compartir en grande. Presentación de nuevos materiales, musicón para bailar, shows en vivo de Uri Torquilás. ¿Uri Torquilás? ¿Así? X o 2, Neuralar. Angie Mar, todo esto será en... ¿Cómo? Y Niña Serrana. Angie Mar es Niña Serrana, ok. Esta última de La Falda, los X o 2 son de Córdoba Capital y el Uri Torquilás es de Capilla del Monte. Tiempos Restobar es el lugar que invita, Vélez Arfiel 145. El Daily News Hip Hop o otro ritmo, porque tenés propuesta de todo. Última actividad del viernes, Laurita, a las 23:59, o sea, suponemos pasada las 12 de la noche, Raza y Barro, grupo folclórico de estilo netamente santiagueño. Martín Velázquez en voz y guitarra, Andrés El Bebe Moreno en voz y guitarra, Álvaro Murúa en bajo, Matías Murúa en percusión. Esto será en el Club 55 Resto Bar Cosquín, un poquito más ahí de folclore, santiagueño particularmente. El Club C55 Restobar queda en Catamarca, esquina Tucumán, y con eso damos por concluido la agenda del viernes, que para todos los gustos. Y por todos lados del valle, desde Villa Carlos Paz hasta Capilla, y en San Esteban, recordá también que ahora mismo está la Feria del Baúl. Con eso arrancamos hace como 2 horas. Y aquí tenemos corte de luz, todo dentro de este viernes. Aquí está la Yuki Nievas, su tema Las Sierras No Se Tocan, pero me cuenta usted por qué lo eligieron. ¿Por qué lo elegimos, no? Nosotros siempre de algún evento buscamos el artista que toque. Y en este caso va a ser el domingo, que hay un eventazo, que es muy de nuestro valle, porque se juntan muchísimos artistas locales que están siempre en este trabajo ambiental y en la lucha y en la construcción. Y se juntan todos para tocar, que es un gran, gran, gran evento. Y nos pareció que teníamos que pasar más de un tema. Bien. Son tan grandes todos los artistas que están acá, que era a quién elegimos para pasar un tema. Así que decidimos hoy, el programa de hoy, ir pasándolos a todos los artistas que van a estar y en no esta sé si a todos, porque tenemos un programa de 20 horas. Pero sí, digamos a algunos. Y bueno, en este caso a la Yuki, música Cruz de Legenia, querenciada en el Suncho Huayco, la hemos elegido con el tema del disco del Punillazo, ¿no? Las Sierras No Se Tocan, ahí va. Hay sierritas de Punilla, tus bases, laderas y flores. En el monte cultivas vida y todo aquello son mis pulmones. La la la la la la la la la la la. Vertiente de agua fresquita, vas cayendo entre las quebradas. Fluyes libre, pura y sagrada, pero te ves amenazada. Amita cuando ya no quede nada, ni la sombra de algún ocaso, ni el recuerdo de algún serrano. Sierras no se tocan, la Yuki. Seguimos con más salidera. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Seguimos en la salidera, seguimos repasando nuestra agenda cultural. Ya vimos el viernes por si recién te enganchás. Y ahora nos vamos a ir al sábado, volvimos con la Lu. Vamos a saludar a la gente del sábado, de paso, a los que nos escuchan el sábado a las 13 horas, repitiendo estas actividades que se van a estar dando este 14 de septiembre. Arrancamos nomás con este sábado 14 de septiembre. Esta actividad, que va a ser muy, muy tempranera, la gente del sábado que se engancha al mediodía se la va a perder. Pero bueno, para vos que estás escuchando hoy, te contamos, a las 9 horas en Valle Hermoso va a haber senderismo. En el mes del senderismo los esperamos para disfrutar juntos de nuestro paisaje de canteras. El sábado 14 de septiembre nos reunimos para compartir una nueva actividad de senderismo por canteras. Salimos a las 9 de la mañana desde la ex estación del ferrocarril y el regreso va a ser aproximadamente a las 12 horas. Esto es una actividad libre y gratuita. Para más información pueden comunicarse 3548-470440 y el lugar de salida, ex estación del ferrocarril. Segundo evento del día sábado y arranca tempranito también, pero a este se pueden acoplar un poco más tarde porque va a seguir. Es el tercer aniversario del grupo de motociclistas Siente el Viento. Habrá exhibición de motos y bandas de rock en vivo. La Rocosa y Mil Nombres serán los que estarán compartiendo el rock ahí en el balneario del Portecelo. Y tenemos una invitación de Mil Nombres para asistir a su tocada en Villarreal. Hola amigues de La Salidera, ¿cómo va? Les habla Lucas, baterista de Mil Nombres, y queríamos invitarlos a todos este sábado 14 de septiembre al tercer aniversario de Siente el Viento, el motogrupo de Villa Yardino, en donde nos vamos a estar presentando con el trío a las 22 horas en el balneario Portecelo de Villa Yardino. O sea, arranca a las 9 de la mañana y a las 22 horas hay banda. O sea, hay que llevar aguante. Hay que llevar aguante. El sábado desde las 9 de la mañana, entonces, en el Portecelo de Villa Yardino. Seguimos repasando las actividades tempraneras, en este caso en La Falda, 10:30. Bueno, este encuentro que ya te habíamos estado contando, Entre Danzados 2019, y en este caso 10:30, taller de samba carpera, chilena y salteña a cargo de Sebastián Moreira, el queridísimo Seba Moreira. Y a las 14:30 va a haber zumba. A la noche, espectáculo bailable y agrupaciones en Auditorio Carlos Gardel. ¿El lugar? Claro, porque a la mañana los talleres, el de las 10:30 y el de las 14, es en el Complejo Siete Cascadas. Bien. Y a la noche se trasladan al anfiteatro. Bien, bien, bien. Este sí era el evento que yo había mencionado más temprano, que es el segundo encuentro de mujeres y disidencias de Punilla, que también será en la Casa de la Cultura de la COPI, en Moreno 60, en Villa Carlos Paz. Este segundo encuentro de mujeres y disidencias de Punilla va a tener 5 comisiones de trabajo. Cada comisión va a tener un temario en torno al cual se debatirá durante la jornada y se sacarán propuestas para llevarlas al plenario de cierre. Se van a poner en comuna y las propuestas se van a votar y conformar así un plan de lucha y de trabajo común para todo el movimiento de mujeres y disidencias de nuestro valle. Está buena. Así que mañana desde las 11 van a estar ahí agitando las pibas y las identidades disidentes en Moreno 60 en Villa Carlos Paz. Bueno, y a las 13 horas nos vamos para el lado de Casa Grande, como siempre, todos los segundos de cada mes está la queridísima Feria de Artesanos y Productores y Artistas de Casa Grande, la Feria de la Estación. Exactamente. Van a estar recibiendo la primavera. Como que hacen la previa de la primavera una semana antes, ahí en la Feria de la Estación. Va a haber folclore con Carlos Alegre y Nale Camargo. Va a haber danza, tela para todas las edades y una charla de astrología tibetana. Mirá qué piola. Mirá vos. Toda la alegría, compañía y cositas ricas. Venite, sumate con tu mate, tu puesto, tus amigues. Esto es en la estación de trenes, en la ruta 38, kilómetro 47 de Casa Grande. Obviamente también está el choripunk del amigo Máximo Llano, y aprovechamos para saludar a Yola Nadia, que ayer fue su cumpleaños. Así que la invitación está hecha para el sábado desde las 13 en Casa Grande. Encuesta Blanca, esto es... ¿Es Punilla? ¿Sabe? Ya lo busqué, bien. Porque yo también Cabalango, sí, de... tengo un problemita. Varios, pero ese es uno. Y fuera uno. Que sí, busqué. Cuesta Blanca es del Valle de Punilla. Y nos ha empezado a llegar como propuestas desde Cuesta Blanca a la página de la Agenda Cultural de Punilla. Entonces, obviamente, las receptamos y las subimos. Ahí hay una chica que tiene un puesto que se llama Alma de Hada o una cosa así. Y ella también está moviendo, nos compartió la página, nos preguntó, che, ¿se pueden compartir eventos de Cuesta Blanca? Y yo fui a googlear, ¿es Punilla? Sí, obviamente. Si es Punilla, entonces, obviamente sí. Que sí nos podés compartir los eventos. Lo que es... Bien, ¿cómo es? Bueno, esto sí, entonces dijimos, Cuesta Blanca a las 13 horas, el patio de la cuesta. Esto es el quinto encuentro de artistas y amigos. Fiestón y encuentro al sol, con la candelosa cumbia bailable, el dúo Chircote, folclore chuncano y actividades para niñes y toda la familia. Va a haber comidas ricas, jugos naturales, pastelería saludable. Además va a haber feria de artesanías y feria americana, todo en la misma plaza. Sí, dicen, una locura de lindo. Nos tira la gente de Cuesta Blanca. Esto entonces va a ser en la plaza de Cuesta Blanca, obviamente, en la mismísima. Llegue y pregunte, porque la verdad, ¿dónde es la plaza? No le podemos dar. Villa Jardino, nos vamos a las 14 horas. Pinturas y tintas naturales. Esto es una propuesta de un local, Ligüén, en el Camino de los Artesanos, que se abre así a dar un taller a la comunidad. Ecotaller de pintura y tinturas naturales para sellos y pinceles. Esto va a ser en este local que dijimos, que es Camino de los Artesanos 213. Y hay para inscribirse al teléfono 3548-568105, sábado 14 horas. El sábado a las 14:30 también ahí en Jardino, cerquita en la Casa Cultural La Rana. Semillas, brotes, leches vegetales, superalimentos, maca, cúrcuma, etcétera. Licenciada en nutrición, Luciana Sánchez será quien estará dando este taller, que ya lo dieron hace un tiempito, pero... Y justo de ese taller fue una conocida mía y me dijo, vos no sabés, nos enseñaron que la cúrcuma que te levanta las defensas, que no, me habló tanto, tanto, tanto, empecé a probarlo y... Acá Incola se está drogando con cúrcuma también. ¿También? Yo le estoy dando a la cúrcuma también. Vamos, Incola, vamos, vamos que salimos. Bueno, en Cosquín a las 13 horas, 13 no, 15. Es que vio que difícil se mezcla y las 3 con las 13. Bueno, es mucha cúrcuma ahí por acá. Cosquín, 15 horas, hay un seminario de coquedamas. Estas son las... Estas plantitas así como que parece que salen de la raíz, así como que están enraizadas. No sé bien qué son las coquedamas, habrá que ir a averiguarlo. Sí, es como una bola de tierra, lo voy a decir muy a lo bruto, pero... La cosa es que es una técnica japonesa que es utilizada hace 500 años, según lo que dice el anuncio. Y bueno, usted puede ir a asistir ahí y llevarse su coquedama para cuidarla. Muy bien, esto es en, no dijimos dónde, en el Espacio Zamora. Sabatini 35753, ¿cómo estamos, Cojina? A las 16 horas en Vialet Macé comenzará una charla de debate, opción ferroviaria, posibilidades y ventajas. Este sábado 14 de septiembre en Vialet Macé les proponemos una charla sobre la historia, las ventajas y las posibilidades del tren. Estará Patricio Durst, historiador de Córdoba, que tiene que ver con la historia del ferrocarril. Y hablamos con esta mañana, habló acá el compañero Incola con él en el programa Panorama. Está La Nota Subida, Martín del Prato, historiador de Córdoba también, que habla sobre los aspectos económicos del ferrocarril. Guillaume Hoffman, vecino de Vialet Macé, que hablará de las líneas de tren en vía única en el mundo. Sebastián Ferreiro, que es parte del Paseo Conciencia de Valle Hermoso y tendrá su charla sobre posibilidades para el tren de las sierras. Y el compañero René Amsler, abogado de aquí de Huerta Grande, con los pedidos a autoridades para promover el tren. Esto... Bueno. Está buena la charla. Y dicen que empieza puntual. O sea, lo aclaran varias veces, así que vaya a horario. Hostel La Fortaleza, Roque Sáenz Peña 57 en Vialet Macé. En Valle Hermoso, 16 horas renaciendo. ¿Sabías que hay un periodo que se llama Proyecto Sentido? Qué es lo que tu mamá y tu papá proyectaron conscientemente e inconscientemente para vos y es lo que le da sentido a tu vida. Es una pregunta, porque la idea de este encuentro, de este taller, es reprogramar ese periodo, retransformar, digamos, el mensaje. ¿Había escuchado de esto alguna vez? No. Imagínese que no. Imagínese que... Bueno, ¿no? Bueno, sí, justamente habla de eso, ¿no? De todas esas... programaciones que tenemos, que repetimos inconscientemente, que no y por eso nos pasan evidentemente las mismas cosas. Y bueno, esta es una propuesta de reprogramación. ¿Querés reprogramar? Andate al taller, que esto va a ser en Valle Hermoso, dijimos. Es en la Comarca Cultural Multiespacio, es ahí en la calle San Martín 20, al lado del Colegio del Calvario, para el que no conoce mucho las alturas de la calle por ahí. En la cumbre, 16:30 horas, está el sexto encuentro abierto de la lectura. Organizado por la Sociedad de Escritores de la Cumbre, podrás leer textos propios o aquellos entrañables que te acompañaron siempre. Libros, esculturas, espacio musical. Los acompañarán música y voz y guitarra con Cristian Ochoa, arte muestra fotográfica de Charlie Spinelli. Esto va a ser en la confitería Jerónimo, que queda en 25 de mayo y esquina 9 de julio, ahí en la cumbre. A las 18 horas hay cita filosófica en La Falda. ¡Epa! Charla, debate, dice, charla abierta, perdón, sobre Leonardo da Vinci, genio del Renacimiento, junto a Gaby Maraza de GM Producciones. Está anunciado así. Dice, hay mujeres y hombres cuyo destino es convertirse en mitos, volverse símbolos. Este es el caso de Leonardo da Vinci, uno de los máximos protagonistas del Renacimiento, movimiento que reactivó el conocimiento y el progreso en Occidente, superando los años oscuros de la Edad Media. Así que van a estar charlando ahí sobre Leonardo da Vinci en Liberati. Será esto, es Avenida Eden 617, esquina Avenida Argentina, ahí donde cambia de mano la Avenida Eden. Se estarán encontrando desde las 18 horas con entrada libre en el día sábado, dijimos, desde las 18. Nos vamos para el lado de la cumbre, 18:30 horas, conferencia, debate, pasarán cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas, bien. Pasaron cosas. Pasaron cosas que pasaron. La reconstrucción de la democracia argentina. Esto va a estar a cargo de Diego Tatián. Sí, Diego Tatián era el ex rector de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Es un filósofo bastante reconocido en el ambiente cordobés. Y va a estar dando esta charla que estaba convocada por el Ateneo La Cumbre. Y también va a ser en la Confitería Jerónimo, ahí un 25 de mayo, esquina 9 de julio. Bueno, esta invitación de la cumbre, 18:30, es desconcierto Quadrivium. Esto es Club de la Música del Colegio San Pablo, con entrada libre y gratuita, y va a ser en la Sala Luis Berti, Belgrano 495. Sigo, me corrige Lea Ross, que no es rector, es decano. Tiene razón, el rector es de toda la universidad, el decano es de Filosofía y Humanidades, así que el docente. Muy atento. Está muy atento la gente hoy. Atento y rápido, al dedo del mensaje. Hoy vemos que el pana escucha, está pero re atento. No sé si el viernes 13, esta luna llena, qué caranchi. No sabemos, están muy al vicio. Santa María de Punilla, 18:30 el sábado. Concierto Los Niños Cantan. Coro Santa María, conjunto instrumental y coro de niños del Colegio San José. Esto tendrá entrada libre y va a ser en la iglesia de Santa María de Punilla. Bien. Pregunten dónde es. Parece que es la ruta, pero bueno, pregunte. En Cosquín, 19 horas, ¿esto qué es? Luis Alberto Spinetta, Cultura Rock en la Biblioteca, presentación de libros sobre Luis Alberto Spinetta, Concierto del Aire, de Lucas José Fernández, y Luisito, de Jorge Casparian. Esto es, a ver... En la Biblioteca Popular Avellaneda es este evento, que tienen estos libros y han pensado un evento en torno a esto para hablar de Luis Alberto Spinetta. Habrá músicos invitados en vivo, Gonzi y Art Band, con entrada gratuita. Jerónico 848 es la dirección de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. De la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, perdónenme, en Cosquín. Hoy es un día muy especial, se puede entender. Bueno, nos vamos para el lado de Valle Hermoso. 20:30 está la Milonga del Firulete. Va a haber clases y milonga también. El lugar, el Salón Cultural de la Biblioteca Popular José Mármol, que esto es Pueyrredón, esquina 25 de Mayo. Va a haber las clases más milonga, tienen un precio de 150, o solamente, si no querés ir a la clase, te podés ir solamente a la milonga, serán 100 pesos la entrada. Va a haber buffet, va a haber sorteos y body paint. ¡Apa! Mirá vos. Epa, epa, dicen que es el día, porque dicen que es el día del filete porteño, me imagino que vendrá por ese lado. Bien, la ahí. Cosa de... Afileteate el cuerpo. Como cada 15 días en Cosquín hay cineclub, ahí en de boca en boca. En esta oportunidad presentarán Timbuktu del director Abderrahame Sissako. Es una película mauritana del año 2014. Fue nominada en numerosos festivales como mejor película extranjera y está basada en hechos reales. Tiene una sinopsis ahí, dice: Kidan vive tranquilamente en las dunas con su esposa Satima, su hija, un niño pastor de 12 años, pero en la ciudad los habitantes padecen el régimen de terror impuesto por los yihadistas, prohibido escuchar música, reír, fumar e incluso jugar al fútbol. El caos que reina en Timbuktu no parece afectar a Kidan hasta el día en que accidentalmente mata a Amadou, un pescador que ha acabado con la vida de su vaca favorita. Ahora debe enfrentarse a las leyes impuestas por los ocupantes extranjeros. Una película entonces basada en hechos reales para ver el sábado a las 20:30. Esto es con entrada gratis, salida a la gorra, en De Boca en Boca Cine Club, Catamarca 585 de Cosquín. A las 21 horas en Huerta Grande se ha inaugurado un espacio nuevo, ahí en frente de UTEDIC, digamos, sería, ¿no? O sea, como si usted va para el lado de Jardino, pasando la terminal, ahí en la siguiente curvita, Avenida San Martín 1510. Está bien grandote, bien lindo puesto. Digo, ¿qué es esto en Huerta Grande? Se llama Carola Restobar y lo inauguraron el domingo pasado. Y bueno, piensan traer algunas propuestas. Este sábado traerán a Pri, que dice blues, soul, funk, cantante y productor de música electrónica mixturada con raíces del funk, soul y gospel. Esto será entonces desde las 21 horas ahí en Carola Restobar. Voy a decir que me habían prometido sortear algo para comer y para tomar, o sea que los voy a comprometer por ahí para la semana que viene. Bien. Conseguimos. En La Falda, 21 horas, Gran Cena Show. Van a estar presentándose la San Luis Tango, iniciando su gira internacional. Tendremos el honor de poder disfrutar de su arte y música. No te lo podés perder, con la participación de Lourdes Galeano. Te esperan desde este sábado a las 21 horas en el Hotel Buenaventura, La Falda. Derecho de espectáculo, 100 pesos. Va a haber buffet. La suba, corta suba, todo suba, el tiempo. Suba. Bueno, para el que no sabe, el Hotel Buenaventura queda en la calle Argentina 119. Ahí hay una cuadrita de la Avenida Eden. Nos vamos para Capilla del Monte porque el ciclo Córdoba Suena sigue girando y este sábado tendrá como invitada a Mary Murúa, que llega para acompañar nuevamente este ciclo con una entrada general de 200 pesos y para socios del Radio Club de Vía Araba, como decíamos antes, 150. A las 21 horas es la cita en Irigoyen 136 en el espacio Vía Araba. A las 21 horas nos vamos para Villa Jardino con esta propuesta, en inglés me lo ponen, Circus Under the Moon. Muy bien, muy bien, Laurita. Una noche mágica de circo y luna llena para compartir en familia y entre amigos. Esto va a haber circo, música, clown, danza, magia, gaitas colombianas, luna llena, fogón, buffet y amigues. No te la podés perder, pero para saber un poquito más, nos mandaron una invitación. Vamos a escucharla. Hola, amigas y amigos del Valle de Punilla. Solo faltan 2 días para esta hermosa noche de varieté y luna llena, donde nos sumergiremos en la fantasía y en la emoción de la luna en Piscis. para compartir con artistas de Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, y disfrutar de una noche llena de magia, clown, circo, música, danza, tango, fuego y tambores. Tendremos buffet, fogón, espacio para los más chicos y la más buena onda. Los esperamos este sábado 14 de septiembre desde las 21 horas en Candelaria 1937, entre Los Naranjos y Cerro de las Rosas, al final de la San Martín. Más información al 03-41-387-5250 o al 03-541-698-707. ¡Los esperamos! No te podés perder esta varieté de luna llena. Te recordamos dónde es. Candelaria, dice, sin número, entre Naranjo y Cerro Las Rosas. Difícil llegar. Bueno, no, le explicamos que cuando termina en la avenida San Martín, el asfalto, que es hasta donde te deja el C, seguís una cuadrita más y esa es Los Naranjos que corta. Doblás a la derecha, una cuadrita nomás, a la izquierda, y ahí llegas. A mí me mata esa propuesta, pues me interesa, me mata que prometan luna llena. Ojalá que esté despejado, porque si voy y el circo no está bajo la luna llena, voy a hacer un récord. Villa Jardino, sí, seguimos gente, ahí. La... Es Bonetti, la voy conociendo. No, me hace gracia que pongan como entre las propuestas luna llena. Me hace gracia. Le traemos la luna llena. También a las 21 en Villa Jardino hay teatro, el prócer de la compañía Monteatro, de este teatro independiente de la zona de Punilla. Esto será La Gorra, en La Nogalera, Avenida San Martín 357. Vamos para La Falda. A las 21:30 llega un show, el show de Camilo y Nardo. Son dos personajes de Córdoba Capital. Tienen cara de personajes. Hacen así como humor. Yo los conozco más de como esta impro, de esta cuestión de improvisación. El Nardo era parte de Los Biólogos y Camilo de los Pelafustanes, y hacían como stand-up, improvisación, así en mucho espacio under de Córdoba, y en un momento como que se pusieron más para el lado de lo, no sé si de lo comercial, pero son como más masivos ahora, ¿no? Y llegan a La Falda, van a estar en el Teatro Edén, ahí en el Hotel Edén mismo, así que bueno, una propuesta para el sábado de la noche, diferente para el que le interese ir a ver. Poco de humor. Otra cosa. Está bueno. A mí, Nardo me hace mucha gracia. Si los pueden ver en Instagram, ahí tienen unos videitos bien, bastante chitos. Estamos. Quiero recordarles también a los pan oyentes que metiéndose a la página de la radio, ¿no? www.radiopanamericana.wordpress.com, la hice usted siempre y yo ya me olvido. Bueno, en Agenda Cultural tiene todos los links, más allá de día por día se va metiendo, así que puede entrar acá para ver de qué trata esta obra, puede ver de qué se trata ese grupo, puede ir y automáticamente abre el Facebook y abre las páginas. Bueno, recordarlo que pueden meterse. Vamos para el lado de Tanti, 21:30 horas, Tanti Bliss Project. ¿Por qué me tocó hoy todo? In English. Y le juro que no sé qué contarle de este evento. Yo tampoco. ¿Alguien sabe? Busqué, la banda tiene una página, pero no dice ahí como donde uno va a ver qué información. No dice una banda de... No, solamente está la foto de la banda y nada más. Bien. Así que bueno, que la gente de Otilia, que también muchas veces escucha el programa, alguien que sepa, manda un mensajito, cuente, así podemos contar un poquito más. Esto es A La Gorra. ¿A dónde nos manda un mensaje? Muy bien. Al 3548-600-150. Si sabes, contanos. Bueno, en Capilla del Monte, 22 horas, es la sexta varieté femenina, la noche de Pandora. La sexta ya, che. Mirá vos. Bien ahí. Esta es la varieté de mujeres artistas capillenses. que esta varieté dicen que está revolucionando la escena artística de Capilla del Monte. Va a haber un buffet esmerado y muchas sorpresas. Lo esperamos a la gorra. Esto es en Viva Falucho, Falucho 153. Si tiene ganas de bailar un poquito de folclore, se puede ir para el lado de Cosquín. Un poquito, mija. Es la peña de Cosquín. Bueno, hay gente que le gusta bailar un poquito después quedarse a mirar, por ejemplo. No sería mi caso, pero bueno. No, tampoco el mío, le juro. Peña de Cosquín es uno de los eventos que forman parte del calendario anual de Cosquín. Todos los meses hay una edición, en este caso para que folclore esté de fiesta todo el año. Esta vez estarán Los de Unquillo, Horacio Vanegas, Sin Límites Folk, Flor Castro, el Ballet Soberanía Argentina y Gabriel Macias. Esto será en el Centro de Congresos y Convenciones en Tucumán 1031 o 1031. Para los que no les gusta, 10:31 en Cosquín. No, para el lado de Cuesta Blanca. Bien, está apareciendo Cuesta Blanca. Me encanta, se suban propuestas a esta agenda del Valle. A las 22 horas se va a estar presentando Negros de Alma. La formación es íntegramente serrana y repasa temas de jazz y bossa nova. El grupo está conformado por Gustavo Morales, quien en la vida real es doctor en filosofía, becario del CONICET hasta junio del 2018. ¡Epa! ¡Cuánto currículum! Hasta que Mauri le cortó la ilusión. Agustín Loruso es el guitarrista, el único que estudió música en La Colmena. Albanili estudiante. Estamos acá con el currículum de todos los artistas. Bueno, le contamos que Negros de Alma se va a estar presentando en lugar Puentes Amarillos. Esto es Alameda, José Hernández 430. Como cada fin de semana, mucho chi tiene su mucho presentación. Che. Hay que aumentar el chi como en la luna en Piscis, como dijo el compañero de Circus, Sander que de circule, porque estamos en la luna en Piscis, que circule el chi. Así que mucho chi, 22:30 horas. Hermosa banda capillense nos deleita con tremendos clásicos de rock, reggae, blues, electro y mucho más. Esto será en Río Barbel, Sarfiel, esquina Sabatini de Capilla del Monte, 22:30 horas. En Huerta Grande a las 23:59, ni un minuto más ni un minuto menos, está como siempre, como todos los sábados, Sábados de Rock en Uranio. En este caso se va a estar presentando Arde Troya, que trae covers de rock nacional. Tenemos una invitación, ¿no? Para escuchar. Exactamente. Bueno, ahí la vamos a escuchar cuando pare. Hola, hola, mi nombre es Javier, integrante de la banda Arde Troya, y los quiero invitar este sábado 14 a Uranio, Huerta Grande. Vamos a estar tocando con la banda, vamos a hacer cover de rock nacional, algunos temas propios, y los esperamos a todos para pasar un buen momento en ese lugar que está muy bueno para rockear. Así que bueno, los esperamos. Sábado 14, 0 horas, allí nos vemos. Si querés rock and roll, Arde Troya se está presentando en Uranio. San Martín, 1002. Le agradecemos a Julieta Arancio que nos ha provisto de esta invitación para Uranio el sábado por la noche. Abrazo a la Julia, abrazo a la Pau, abrazo a Lea, al Gallego, a toda la gente que suma, que es parte de este equipo, que es una masa y cada vez crece más. Agradecemos y mandamos abrazos a todos. Así concluimos con nuestro sábado 14, también extenso. Vemos que este fin de semana hay mucha, mucha, mucha propuesta. Y nos vamos, como siempre, cerrando con un temita este sábado, querido. Como dijimos, vamos a estar repasando a los invitados de... Le presento a usted, porque yo no lo digo hasta ahí. De Brotando el Monte. Dice Priscila Wet, cama afuera. Me preguntan si me caso o me quedaré soltera. Me preguntan si me caso o me quedaré soltera. Porque me han visto cantando solita la noche entera. Porque me han visto cantando solita la noche entera. Y yo pregunto si es regla que me tenga que casar. ¿Para qué quiero marido? ¿Para qué me haga callar? Quiero seguir siendo libre y así libre quiero amar. Busco novio que me fuera, que me quiera, que me quiera. Que no intente echarme el lazo ni llevarme a su tapera. Que sea tierno y generoso, hacendoso y cantor. Y que goce del encuentro que se da en el corazón. Para, la, la, la, la, la, la, la. Pa pa la pa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dicen que soy orgullosa, feminista y altanera. Dicen que soy orgullosa, feminista y altanera. Porque cuido bien mi puerta y no se la abro a cualquiera. Porque cuido bien mi puerta y no se la abro a cualquiera. Pero eso no es feminismo, es conciencia de admisión. Si encuentro un hombre sensible, respetuoso y bonachón, que me quiera como soy, le abriré mi corazón. Busco novio que me fuera, que me quiera, que me quiera. Que sepa verme brillar sin que le tiemble la pera. Que no tema que me vaya cuando encuentre algo mejor. Y confíe en el encuentro que se da en el corazón. Pasó la lluvia, cantan los montes, ríe mi corazón. Pasó la lluvia, cantan los montes, ríe mi corazón. Tierra mojada, dentro mi pecho como fresca ilusión. Ya la calandria entona su canto, sierras vecinas brillan al sol. Sueltan su aroma los garabatos, todos de otro color. Las golondrinas surcan el cielo presagiando al amor. La reina mora y los zorzales, los semilleros y el picaflor. Muevan su voz, emprenden su vuelo, la vida renació. Pasó la lluvia, canta los montes, ríe mi corazón. Pasó la lluvia, canta los montes, ríe mi corazón. Pasó la lluvia, canta los montes, ríe mi corazón. En los aromos sueltan las docas restos del chaparrón. Lo que era pajonal polvoriento, mañana será verde ilusión. Lo que era suelo seco y sediento, hoy bebe su frescor. Amarillito se ha puesto el aire resaltando el verdor. Las ranas cantan y las chicharras con el grito acompañan su voz. Llovió en la sierra y el monte todo regala su canción. Pasó la lluvia, canta los montes, ríe mi corazón. Romualdo del Yuspe, acordate que lo podés encontrar en la Peña de la Primavera. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La Salidera. Seguimos en La Salidera repasando la agenda cultural. Nos estamos metiendo al domingo y le decimos hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la gente que se mete, se engancha el domingo a la una para escuchar toda la programación que hay para este domingo 15. Y también acá presento a otro compañero que se suma acá a esta querida mesa de La Salidera. ¿Cómo le va, queridísimo Gallego? Muy bien, Laurita, acá disfrutando este programa, esta salidera cultural que nos tiene habituados para estar enterados de todo lo que pasa en el Valle de Punilla. ¿Vino preparado para contarnos qué hay el domingo? Vinimos preparados, arrancamos el domingo tempranito en una jornada de senderismo en Villa Yardino, donde, bueno, se suma Villa Yardino como localidad al mes del senderismo. Esto es una caminata que se va a realizar desde el dique San Juan y el puesto de Ricardo hasta una caminata desde el dique San Juan hasta el puesto de Ricardo. Bueno, y también en Villa Yardino, una feria que se llama La Yardina. Ah, sí. A las 10 horas, la primer feria de diseño independiente, manualidades y emprendedores creativos. Así que está bueno, una propuesta ahí para darle lugar a las personas que dedican tiempo, amor y trabajo creativo para que puedan exhibir ahí su material y comercializarlo de forma independiente y directa. Así que bueno. Tiene mucha onda la organización también. Uh-huh. La verdad que le vienen dando manija hace rato, por lo menos en Villa Yardino, buscando, convocando. Hay muchos artistas con diseños bien particulares buscando. Hay mucha variedad para ver. Está muy buena la Mucha variedad. ¿Usted ya conoce, ya ha ido? No fui porque es la primera. Es la primera, así que perfecto. Sí, conozco muchas de las personas que está organizando. Muy buena la aclaración. No le puedo mentir al aire y estamos diciendo que es la primera. Cierto, si es la primera, no hay forma que haya ido. Bien, bueno. Volví del futuro. Sé que van a hacer más ferias, seguramente. Bueno, los rubros son de indumentaria, decoración, marroquinería. Esto va a ser desde las 9 horas. Y bueno, es para quienes armen los puestos. Y desde las 10 en adelante ya van a estar todos ubicados. Así que a disfrutar este nuevo espacio. Tiene un costo esto, el ir a ver, ¿no? Pero incluye un desayuno, digamos. Bueno, está visita los puestos, son 50 pesos y te dan un desayuno. Está buenísimo. Así que bueno, aprovechen ahí en Villa Yardino, en la confitería de la terminal, Avenida San Martín y Fasi. Sigue en la falda este evento de Entre Danzados 2019 y en este caso 10:30 va a haber seminario de danza del litoral con el licenciado Mario López Bondás de Entre Ríos y técnica contemporánea con Gise Coriaco. Uh-huh. Después va a haber final peñero con Yalacos Dúo. Esto recordamos, como dijo Lalu, que es en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. Me parece que todas las actividades este día domingo, ¿no?, son en el Auditorio Carlos Gardel. Muy bueno, ahí para mover ahí con la danza. We'll be right back. 11:30, ahora sí, llegamos a Cosquín y te vinimos hablando todo el programa de esto, lo veníamos anunciando. Está la fiesta de la primavera brotando el monte, que te contamos que vienen todos los artistas del Valle, las asambleas socioambientales del Valle de Punilla. Estamos de fiesta, dice. Celebramos la pronta llegada de la primavera organizados, unides, compartiendo, danzando al ritmo de la música que nos ofrecen muy amorosamente artistas regionales. Habrá buffet a precios realmente anti-macrisis y no tanto, dicen. Les esperamos, sigan el evento, comparta, inviten a todo el mundo. Te cuento quién va a estar, a quién vas a poder ver. Al Pampa, a la Gillo, al Pablenque, Ceci Alwen, Priscila Wendt, que la escuchábamos recién, Serrano Ensamble, que se viene desde más norte, Churqui, va a estar Emma Orona, Romualdo del Yuspe, que recién lo escuchamos también, van a estar los Murumuru, está la Yuki, Diego Ujas, Huachaca, Huacharaca, Mango Biche, se viene la cumbia colombiana con todo el sabor. Va a estar la Falsa Coral y como frutillita de postre va a estar conduciendo este evento la Payasa Manzanita. Así que hay un variado de todo el Valle que es realmente es imperdible. Tenemos artistas de todos los puntos, artistas que hace rato que estamos convocando. Nos vamos a la presentación. Sí, bueno, seguimos presentando la Peña del Monte, Brotando el Monte, allí en Cosquín. Y para eso queremos hablar con una de las organizadoras, miembro también de las asambleas ambientales, con Miski, de Viale Macé, del Suncho. ¿Nos escuchás? Claro, ¿cómo andan? Hola, Miski. Hola, Laura, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá contenta, esperando el domingo, ansiosa. Sí, recién repasamos un poco acá las bandas que van a estar y la verdad que está buenísimo, ¿no? Vienen de todos lados, gente que viene creando y participando en el Valle hace muchísimos años ya. Sí, la verdad que la propuesta de La Grilla es muy interesante. Viene gente de distintos sectores del Valle, ¿viste? Está representado todo el Valle con los artistas que hay. Eso está muy bueno. Aparte de la calidad que tienen los artistas. Siempre hablando de la zona, digamos, del Valle, y eso, unas poéticas muy lindas para compartir. Y para bailar, porque va a haber mucho para bailar. Así es, para bailar y para encontrarnos. Pero bueno, también tiene una característica especial por parte de quienes organizan y cuál es la finalidad de este evento, ¿no? Que no es una fiesta más, sino que es para apoyar todo el trabajo que vienen realizando las asambleas socioambientales de Punilla. Y bueno, ¿qué cosas se van a visibilizar allí, ¿no? Y por lo menos sabemos que va a haber la participación de todas las asambleas del Valle. Vamos a tener una mesa donde va a haber información. Las asambleas van a poder hablar, así que las personas que vayan a la peña van a poder conocer un poco la situación en la que está cada asamblea a lo largo de todo el Valle. Y bueno, ya que también es todo un trabajo de organización, somos muchas personas trabajando para ese evento que es solidario, ¿no? Es para recaudar los fondos para seguir solventando todas las luchas en defensa del ambiente. Y bueno, ¿va a haber feria? ¿Con qué cosas se va a encontrar cuando alguien vaya a ese evento? Y bueno, sí, va a haber feria regional con productores del Valle, con ropa, con encuadernaciones, y está muy bueno, gracias a vos. También va a haber un buffet muy rico, nos vemos. Va a haber choripanes, va a haber un guiso vegetariano también delicioso, que vamos a hacer unas ollas muy grandes, qué emoción. Y después va a haber una mesa dulce también, que está armada por todas las asambleas del Valle. Y bueno, hay cosas para tomar también, toda colaboración, digamos. Va a haber unas sugerencias ahí lindas para poder pasar la tarde. A ver, actividades para niños también, contaron eso, yo las escuché. Ah, bien, sí, también actividades para niños. Y también sí. Está la aclaración que como parte del buffet la gente está invitada a llevar su plato. Claro, sí, eso es muy importante. De hecho, también los vasos estuvimos reciclando, van a ser unos frascos de vidrio muy lindos pero eso es fundamental para tratar de evitar el consumo de plásticos, porque si no después queda mucho residuo de los eventos. Es muy importante que llevemos el plato y la cuchara. Muy bien, un evento ambientalmente consciente de punta a punta. Así que bueno, muy bueno ahí. Esperemos que sea también un encuentro bueno para todas las personas que están atravesando distintos conflictos con el ambiente en el Valle de Punilla, que son varios, ¿no? Y que bueno, estos espacios son donde nos permiten encontrarnos y organizarnos, ¿verdad? Sí, y además también la oportunidad de encontrarnos también para celebrar que seguimos acá sosteniendo esta lucha, esta defensa del territorio. Y también eso, que es un evento que tiene la entrada gratuita, entonces es accesible, digamos, cualquiera puede ir y colaborar y pasar el rato celebrando que el monte está brotando y que estamos acá resistiendo. Resistiendo y cada vez más grande, ¿no? Hoy se me cortó. Resistiendo, digo, y cada vez más grande esta lucha, más organizada, más en red, se nota y... Bueno, parece que es algo muy importante para festejar y encontrarnos. Sí, y que estamos siempre mirándonos para adentro y volviendo a reacordar, digamos, formas, y bueno, eso hay que celebrar. Ni hablar. Bueno, que así sea entonces, a celebrar el rebrote de la primavera en el monte, así que todo el mundo invitado allí en el Club de Ajedrez Catamarca 455 de Cosquín. Esto, ¿a qué hora arranca? Es al costadito. Al costadito de la plaza. Al lado de la plaza, frente a la plaza Próspero Molina. No sobre San Martín, sí, sino sobre es la al costado. Exactamente. Claro, la calle Catamarca, sí. Así es, bueno, esto desde las 11:30 horas. Sí, al mediodía ya podemos ir a degustar cosas ricas. A comerse un guisito. Hermosas. Ay, sí, qué rico. Bueno, Miski, muchas gracias. A ustedes, gracias por llamar, por comunicar. Sabemos que no estaba fácil en este momento para vos, pero se abrió en toda la buena onda, pero bueno, muchas gracias. Circulando por el valle, ahí brotando el monte. Nos vemos. Un gran abrazo. Se levanta el monte, sale a caminar, de piedra en piedra llegó a la ciudad. Bueno, ahí nos comunicábamos con Miski, parte de la organización de las asambleas del Valle de Punilla, que nos invita a la fiesta del monte. Tierra, es el grito de la tierra, es el grito de la tierra. Como un imán me voy de frente al viento norte, nubes de pájaro que da y sentir envuelta en lanas el sol de la media mañana, iluminando al invierno que es andar sin sueños.